querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios bien lo sabe. Si al fin yo te quiero, que besarte, mi cielo. Si por ti solo vivo la vida, pero el día que me quieras me muero. No me importa morirme en tus brazos, si es que tú me concedes amarte. Si al quererme me cuesta la vida, llevaré el consuelo de besarte. Que besarte, mi cielo. Si por ti solo vivo la vida, pero el día que me quieras me muero. No me importa morirme en tus brazos, si es que tú me concedes amarte. Si al quererme me cuesta la vida, llevaré el consuelo de besarte. Le preguntaron que cómo fue, mandaron traer a el muro, oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer a el muro, oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusa? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos. ¡Eh! Ahí viene el muro, esos rebeldones. ¡Eh! Ahí viene el muro, esos periodistas. ¡Eh! Ahí viene el muro, esos locutores. ¡Eh! Ahí viene el muro, esos norteñones. ¡Eh! Ahí viene el muro, esos estudiantes. ¡Eh! Ahí viene el muro. Estrellas.

mi Dios también te escuche y comprenda que has sufrido tanto, tanto. Llorando también se descansa, yo sé que llorando se olvida el dolor. Por eso te digo, llora, llora, llora, para que te olvides de tu viejo amor. Llora, llora, llora, mujer, llora, hasta que en tus ojos no haya llanto. Hasta que mi Dios también te escuche y comprenda que has sufrido tanto, tanto. En Santa María vive a una joven lista.